Debido a la actividad realizada por el Consejo de Discapacidad, esta visualización de la problemática con la accesibilidad a los colectivos, nos han presentado una propuesta para tener en cuenta en esta nueva concesión que se dio por 4 años y medio a Pehuenche, la cual lo hemos tomado y también junto a la concejal María Eugenia para tenerla en consideración y poder aplicarla y ver que se pueda cumplir en estos 4 años y medio de gestión.